una lluvia pasajera. Fuiste una noche de placer. ¿Cómo quieres que te quiera si ya tengo otro querer? Yo no olvido lo ocurrido en esa cama en el hotel. Fuiste solo amor prohibido que jamás olvidaré. Perdiendo su color.